La Rosario se mete en la luna tan alta, en la carta de aquí, arroquete. Ya allí lo talic na karma, ya allí lo taiki calatac, grabu oca caya chigini, un tau nagik na compi. Agra sonak tau higir al chaco, yo con la gaja via gran yipia. Buenas tardes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas que nos escuchan a través de la señal de la paloma, la Anexo Joto en la tarde de aire libre, Radio Comunitaria 91.3. Muchísimas gracias por esta señal. Quien te habla, Valle, junto con la hermana Graciela Castro, Mariana Manuel. Aquí en la conducción de este programa, La Señal de la Paloma. Muchísimas gracias por estar siempre escuchándonos en este dial de esta radio comunitaria 91.3. En la coordinación y operación técnica se encuentra nuestro hermano Bernardo Sarabia. En el programa de hoy tenemos varios temas que compartir junto con ustedes. Por ende, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades indígenas en este tejido de la comunicación indígena. Del maltrato que nos han dado, aquí estamos, pueblos originarios vivos y presentes, cada día más presentes en la historia de este pueblo, nación, estado llamado República Argentina, que ya sabés vos que nos escuchás, que se ha fundado sobre el genocidio de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de nosotros, pueblos preexistentes. Y aquí estamos, luchando cada día para que sepan los que han pasado por las escuelas primarias, secundarias y por las universidades, que eso que dicen los libros de que no hay más indios no es verdad. Aquí estamos, vivos y presentes, un día más desde esta, la señal de la paloma, para acompañarte, para contarte y para recordar con mucho respeto y mucho cariño aquel que se fue hoy a sus 98 años y que no pudo ver justicia para su pueblo. Pero enseguida volvemos para ampliar esta y otras noticias que tenemos para darte. Yo soy Toba, Chorote y Wichí, pero ninguno de estas tres etnias son un poco mejor que el otro. ¿Por qué? Porque es como digo yo, nosotros comemos de un solo plato. Todos vamos a un solo río, todos vamos a un solo monte, todos comemos miel, todos comemos lo que sale de la madre tierra. Algunos dicen que no, el indígena ya no habla su lengua, ya no va al monte, ya no va al río. Eso es mentira, nosotros conservamos eso. Esto viene de hace miles de años y hasta ahora, porque la sangre de esa gente que vivían los primitivos de esos tiempos corre en nuestro cuerpo, aquí está hablando. En toda la comunidad, toda la gente sigue nuestra costumbre, porque no tenemos de qué más vivir. Sí. Yo analizo día a día esto. El indígena no va a cambiar. El indígena va a seguir siendo como es. Como escuchabas recién, el indígena va a ser lo que es y va a seguir viviendo y va a seguir creyendo en sus propias leyes que tienen que ver con la armonía con la naturaleza. Y por supuesto, como es una cultura oral, la nuestra, la de todos los pueblos, no existe el olvido, porque tenemos memoria. Y quiero compartir contigo entonces esto a modo de despedida y bienvenida a su memoria, porque hoy falleció a los 98 años Ni Dasille. Ese es su nombre real puesto por su cultura, su alias Solano Caballero. Eso según el DNI que le entregó el Estado, un Estado que no respeta ni su cultura, ni su idioma, ni su vida, ni su territorio. Esto en palabras del líder indígena Félix Díaz. Nos contaba este alias Solano Caballero, o Ni Dasille: tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí en la tierra. Él lo decía con voz pausada pero tajante, y así comenzaba a exponer su experiencia como sobreviviente de la masacre de Rincón Bomba. Estamos hablando de una masacre que ocurrió el 10 de octubre de 1947. Sí había un gobierno democrático. En ese entonces el presidente era Juan Domingo Perón. Y cientos de indígenas Pilagá, Con y Huichí, fueron asesinados en Ayo La Bomba, un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. Después fueron perseguidos por cielo y tierra. Sí, así como escuchás, por cielo y tierra, porque hubo aviones también y helicópteros. Durante casi un mes, las mujeres fueron abusadas y fueron torturadas. Y allí donde los encontraban, fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Y nos relataba en el documental Octubre Pilagá: este es mi dolor. No es chiquito, es grande. Está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento, dice, de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos años. El líder espiritual Pilagá, don Solano Caballero, uno de los sobrevivientes de la masacre de Rincón Bomba, una masacre efectuada por Gendarmería Nacional en 1947, durante un gobierno democrático, el de Juan Domingo Perón. Debemos decir que don Solano Caballero se fue sin ver justicia por esa matanza indiscriminada de indígenas pacíficos e indefensos. Te recordamos y te tenemos presente, y en ti a todos y a todas las mujeres, los niños que fueron masacrados. Así queremos recordarte con la fuerza de tu lucha y también con este reclamo: justicia, justicia, justicia. Eso no causa nada. El día se tiembla. Todo menos, no pasó nada. Siempre la gente está orando por Dios. Y después, cuando pasa fecha, septiembre, octubre, primero octubre, ya comienza a darme día, venía. El 5 de octubre, no hay noticia mala, pero como digo, la gente viene, los buenos. Pero cuando el día, el 5, el 6, el 7 de octubre, ella viene, el sargento primero, hablaba a Paulito, dice que hay noticias para Perón. Pero hay noticias para Perón. Sí, así dice. Y después más tarde viene el 8, el 7 de octubre, viene Cabo a las 5 de la tarde. Dijo, Paulito, ya viene tu carta, viene al gobierno, te llama. Paulito dijo, yo quiero ver mi carta. Bueno, vamos. Se va. Yo también voy ella, porque yo quiero saber bien ese problema. Solo así llegamos. El trabajo comandante principal dijo que acá yo puse la carta, pero no estaba. Pasa mucha gente esta mañana acá, mucha gente. Y Cabo dijo que a la tarde llegó la carta. Y el jefe dijo que esta mañana, bueno, al revés la noticia. Y los 8 de octubre, ya dijo Paulito, llamando al gobierno, a ustedes, tienen que viajar miércoles tienen que viajar. Y después, el 8 por la tarde, digo que Paulito, ya viene noticia, un teléfono. Así dice. Bueno, ¿y teléfono a dónde viene? Viene el gobierno. Está llamando urgente el día miércoles. Bueno. Por eso enojó el jefe de policía, darme día. Porque el muchacho, el viejo, está bien cuando acompaña a uno. Entonces va a ir, pero solo no me quiere mandar. Acá la ruta no conoce. Antes no hay la ruta acá. Y no conoce. Tengo miedo. Perdiendo él por ahí en el monte. Después, el día martes, 9, ya viene cada rato, todo Gendarmería. Gendarmería Nacional. El gobierno no conoce a Pablito, Pablito no conoce a Perón. Bueno, a las 3, de la tarde, venía mucha gente con el pistola, con arma. Pero calladito, Pablito, ¿cómo va a enojar? Siendo que es bueno el hombre. Pablito no quiso viajar a Buenos Aires, por eso la gendarmería se enojó y tomó represalias con la gente que estaba ahí en ese momento. ¿Y le dijo de los carameros para que se junten? Sí, no, para si les iban a llevar. Lo que pasa que los caramelos estaban digamos, y se empezó a enfermar la gente que lo consumió, empezaron a tener dolor de cabeza, toda la mayoría de las ancianas tuvieron que estar dentro de la casa, no se levantaban, o sea, hay algo que había en la comida. Le empezaron a traer comida, pero contaminada. ¿En qué momento comienza a disparar con ellos? ¿Cuándo fue? Bajo y ahí en Pompi, me machan, qué hora. Javi. A las 5, a las 6, su Javi, más Javi. Bueno, él cuenta que a la tardecita empezó a disparar la gendarmería, a disparar la gente que estaba dentro de un lugar sagrado, que era donde ellos danzaban y estaban rindiendo culto, porque la mayoría de la gente se juntó ahí porque había un sanador que sanaba a la gente. Entonces él, ahí donde se originó la matanza. ¿Cuánta gente había? Y había de todos los parajes. ¿Pero cuánto, mucha gente era? Sí, ¿cuántos muchísima era? Gente. No tengo, nosotros no tenemos todavía cuánto mi mamá, porque mi mamá fue sobreviviente. Sí. Y ella cuenta que vino de todos lados, eran miles de personas. Miles y miles de personas que venían del monte, de su lugar, ¿no? Se calculan que más o menos 6.000 personas. Habían llegado ahí. Habían llegado. Para... Sí, a las 6 de la tarde empezaba la masacre. No fue lo único que sucedió en octubre. Pero así escuchaste lo que pasaba aquí en lo que hoy es la República Argentina, en esta masacre de Rincón, Bomba, el octubre, Pilaga. Comentarte más sobre esto, solo para recordarte que es necesario que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes conozcan esta realidad. Porque lo que está pasando hoy en el sur, que se llevó la vida de un joven que apoyaba una causa de pueblos originarios con respecto a las tierras, no es lo único que ha pasado. Y no porque esto sea algo actual, lo otro ha perdido vigencia. Seguimos esperando y reclamando justicia. Y la justicia se dará sobre la memoria y sobre la verdad. Y bueno, no fue lo único que pasó en octubre. Cuando volvamos después de este tema, te voy a contar qué pasó con la Nación Charrúa. Pensábamos que el viento todo disipó, creíamos que el exterminio terminó, y el sol nacía grande junto al cielo, la paz vencía al dolor. Los pueblos que habitaron antes mi ciudad, izaron su bandera de la dignidad, pagando con su vida un alto precio, guardián de la identidad. Oh, ese es mi grito. Oh, hijos del sol. Hermano de la selva, del río y el sol, sangramos con tu sangre y con tu dolor. Extiende tu bandera y alza el vuelo, ya sopló un viento sin par. Los hijos que te lloran pronto sonreirán, la América nativa será realidad. Tu estrella será antorcha de los nuestros, guardián de la identidad. Ese es un grito, ese es nuestro llanto, de piel marrón, sí señor. Y te decía que te iba a contar qué pasaba con la Nación Charrúa también en un octubre. Fue la matanza de Salsipuedes. El 30 de octubre de 1848, una carta de Rivera, el que entonces era el presidente de lo que se conoce hoy como la República Oriental del Uruguay, también un joven estado-nación que tiene menos de 200 años, también fundado sobre la muerte de, fundamentalmente, de la raza charrúa. Cuenta la carta de Rivera sobre el exterminio de los charrúas, y esta carta fue publicada en el diario Iris de Río de Janeiro. Esta carta testimonia de qué modo y cuál era el pensamiento con respecto a aquellos pueblos preexistentes y originarios, de los que ayudaron acá a liberar a los pueblos de la tiranía española, francesa, de la inglesa y de la portuguesa. ¿Cómo pensaban los que fueron elegidos presidentes con respecto a estos, nosotros, pueblos preexistentes, que ayudamos a la independencia? Dice: es mi deber comenzar por manifestar a usted los testimonios de mi gratitud por la benevolencia con que se ha dignado tratarme en su ilustrado periódico. Así se refería a aquellos que hablaban de lo que fue la masacre, que claramente ellos no la veían como una masacre, ¿no? Dice Humano Rivera: pues bien, concordaremos en tanto, estoy leyendo, te lo voy a transcribir, va a quedar en nuestro blog, vos ya sabés, acá de Aire Libre. Dice: entre las tribus indígenas que los descubridores del Plata encontraran en su margen oriental, sobresalía la de los charrúas, bellísimos, bellísimos. Nunca doblaron la cabeza al dominio europeo. Eran aliados de Rivera. Los campos fértiles de esta ribera oriental, para desgracia de ellos, fueron vistos un buen medio de ganar dinero con su venta. Mas para esto era necesario destruir la tribu. el proyecto que con este fin siguió Rivera fue simular estar descontento con los charrúas. Solo eso. Así fueron llamados a una asamblea y se les pidió que dejaran sus armas en señal de amistad y de buena voluntad. Y así, cuando estaban en este lugar comiendo, fueron exterminados vilmente. En fin, octubre es un mes largo para la historia de nuestros pueblos. Así que cuando volvamos de este breve corte donde te anunciamos qué radio estás escuchando, vamos a seguir con más temas y tendremos otras voces en este micrófono. 91.3 Aire libre. Aire libre. 91.3 Aire libre. Radio comunitaria. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. El mundo parece un todo revuelto, salvo que lo podamos ver en contexto. Te invitamos a escuchar el análisis de Noticias Internacionales de Miguel Fontán, acompañado por Sofía Campos en El Mundo en Contexto. Estamos todos los sábados de 17 a 18 horas. Estás escuchando La Señal de la Paloma. Mapuche, Toba, Coya, Guaraní, Diaguita, Huichí, Tehuelche, Huarpe, Mocoví, Chané, Ranquel, Pilagá, Selknam, Chorote, Chulupí, Tapiete, Charrúa, Comechingón, Tonocoté. Relatos, memoria y sabiduría indígena que alimentan nuestra cultura regional. Voces y sonidos en esta radio. ¿Será que ya me estoy poniendo viejo? ¿O nunca supe ver la realidad? La patria se desangra en las calles y manda la miseria en la ciudad. La plaza es el rincón de los reclamos de obreros. Y así, con este cambio de tónica, nos vamos con nuestra hermana Valle con Noticias del Chaco. Adelante. Buenas tardes a todos los hermanos de las comunidades indígenas de allí, de Rosario, y también a todos los que nos están escuchando a través de la señal de la radio comunitaria Aire Libre. Muchísimas gracias por el espacio que nos ceden siempre desde el programa La Señal de la Paloma. Muchísimas gracias. Siempre agradecemos a los espacios que nos ceden las radios comunitarias. En este caso, particularmente en la provincia del Chaco, tenemos varias actividades para compartir junto con ustedes. Tenemos el tema de las actividades culturales que se van a desarrollar este mes, para adelantarles también en el mes de diciembre. En este caso, para el mes de noviembre se acerca la actividad del Festival Internacional de Cine de los pueblos indígenas que se desarrolla cada año aquí en la provincia del Chaco, que es el único festival a nivel nacional que se desarrolla desde la mirada de los pueblos indígenas. En este caso, esta actividad está planificada para el 16 y 17 de noviembre, donde van a estar participando más de 40 comunicadores indígenas que ya dieron su confirmación de presencia. En este sentido, dentro del marco de este festival de cine, se va a estar desarrollando varias temáticas, varias mesas que se van a estar debatiendo acerca de estas cuestiones del proceso de la comunicación indígena. En este sentido, también se agregó a la mesa, hoy se tuvo una reunión donde los organizadores habían consensuado en desarrollar también una mesa redonda donde van a estar participando las compañeras que estuvieron en la coordinación general de lo que fue el evento o el encuentro, en este caso, Encuentro Nacional de las Mujeres, donde se va a estar debatiendo acerca de la participación de la mujer indígena dentro de los espacios de comunicación, lo cual es muy importante tener en cuenta de que nosotras las mujeres estamos también participando dentro de estos espacios de la construcción hacia la comunicación propia de los pueblos indígenas. Por lo tanto, ya hay en este caso, en estas instancias de este festival que se va a estar desarrollando para este mes de noviembre, se van a estar proyectando varias películas donde se minimizó el tema de las proyecciones para poder, digamos, promocionar más los trabajos de aquellos documentalistas indígenas y no indígenas que están desarrollando sus trabajos que tienen que ver con la temática de los pueblos originarios. Por lo tanto, en la sala de cine que se va a estar habilitando, que es el complejo Guido Miranda, va a estar abriéndose para a partir de las 18 horas. Las proyecciones van a durar hasta las 22 de los días 16 y 17 de noviembre. También se van a estar desarrollando, digamos, estas proyecciones que siempre se han desarrollado en años anteriores, que son las muestras itinerantes, donde se van a estar visitando a las comunidades indígenas de la zona de territorio Mocoví, al igual que la zona Qom y Wichí. Particularmente los cines móviles se van a estar trasladando a la zona de Las Palmas, Pampa del Indio, Pastoril y San Bernardo de la zona de Mocoví, y también en la zona Wichí, Pompeya y Sausalito. En el caso de Castelli, obviamente siempre está presente para las proyecciones, donde los comunicadores de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación están desarrollando, preparando acerca de estas proyecciones que se van a estar desarrollando en los distintos barrios indígenas, al igual que en la zona del interfluvio. Así que hay mucha preparación, muchas expectativas también con respecto a la convocatoria de este Festival Internacional de Cine de los Pueblos Indígenas. También remarcar de que una de las mesas que se van a estar desarrollando es el tema de derechos humanos y pueblos indígenas, donde va a estar desarrollando el compañero y hermano Juan Chico. En el caso de la mesa de cine y comunicación, va a estar nuestra compañera Alejandra Muñoz, y también las redes sociales y los pueblos, la compañera Andrea Bonet, quien siempre estamos muy agradecidos a todos los compañeros que siempre nos están apoyando para poder profundizar esta comunicación indígena. También tenemos la actividad, terminando la actividad del Festival de Cine Indígena, al día siguiente, para ser más precisa, el día 18, se va a estar desarrollando el encuentro cultural de los pueblos Qom y Kanak, donde van a estar presentes los hermanos de Oceanía del pueblo Kanak. Allí en la zona del interfluvio se va a estar desarrollando la 12ª edición de este encuentro cultural tan importante para la zona, donde van a estar presentes varios números importantes de hacedores culturales, al igual que va a estar presente también algunos hermanos de la zona de ahí, de la zona de colonia aborigen, que son teatreros, hermanos que están haciendo teatro, y también vamos a tener la presencia del coro Chela Lapi, quienes son nuestra inminencia acerca de lo que es el tema cultural que tiene que ver con la música. También vamos a estar, dentro del marco de este encuentro cultural, vamos a estar desarrollando también talleres, donde va a estar dictando el taller sobre cine y comunicación el hermano y compañero Iván Sanginés de Bolivia, quien es el director de este centro de formación de cine y comunicación de Bolivia, que es CEFREC, a quienes invitamos, a todos aquellos hermanos que nos están escuchando, de poder participar, acercarse, porque los cupos son limitados también, así que vamos a estar con muchas expectativas también acerca de la presencia de un montón de compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de las comunidades indígenas que siempre participan en estos tipos de eventos culturales. Por lo tanto, remarcar que el año pasado hubo más de 500 personas participando de este evento cultural tan importante para la zona. Como cierre de esta actividad va a estar cerrando los hermanos de Oceanía, de Nueva Caledonia, los hermanos del pueblo Kanak. Por lo tanto, invitamos a todos los hermanos que quieran participar, al igual que el hermano Tonolek Selin va a estar dictando un taller sobre fotografía, y también va a haber talleres de canto, danza. Y también siempre está más que decir de que los talleres de comunicación vamos a estar desarrollando nosotros, los que desarrollamos la comunicación día a día. Hermano Bernardo y todos los del piso que están ahí, también compartir una información acerca de las elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño, que va a ser el 5, justamente para este fin de semana, se va a estar desarrollando las elecciones del Instituto del Aborigen, donde se va a elegir el nuevo presidente para estas elecciones, donde la mayor parte de las comunidades indígenas eligen a través del sufragio, donde hay 14 candidatos a presidente, presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño, que es una entidad importante para la provincia, para los pueblos indígenas. Por lo tanto, al menos en lo que va la encuesta que se ha desarrollado durante estos meses, tiene como, digamos, favorito, si se quiere, al candidato a presidente Orlando Charole, quien es el actual diputado por parte del PJ en el Parlamento. Está también Zenón Cuellar del pueblo Qom, que está también liderando en las encuestas, y por último está Miguel Ávalo, que es un candidato oficial, si se quiere, lo que es la actual presidencia del Instituto del Aborigen, que preside la hermana Andrea Charole, quien lleva como candidato oficial a Miguel Ávalo. Él está liderando en el tercer lugar de lo que es las encuestas que se han hecho durante estos meses. Por lo tanto, están habilitados más de 40.000 indígenas para votar en estas elecciones. Así que hay muchas expectativas también por parte de las comunidades de que se desarrolle también de manera normal estas próximas elecciones, que va a ser el 5 de noviembre, que va a ser justamente este domingo. Bien, hermanos, para la próxima semana vamos a tener información quién va a ser el próximo presidente de esta entidad, que tiene mucha jerarquía durante estos años por producto de la propia lucha de las comunidades indígenas, que a través de esta entidad se ha logrado también recuperar territorios indígenas y también poner en énfasis la educación bilingüe e intercultural, al igual que los temas que competen las comunidades indígenas se pueda discutir dentro de lo que es una legislatura, lo cual hace 20 años atrás era impensado. Por lo tanto, la jerarquía, la relevancia que tiene la entidad hoy por hoy es producto de las luchas de las propias comunidades indígenas. Por lo tanto, el próximo 5 de noviembre se va a elegir un nuevo sucesor de la actual presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño, Andrea Charole. Así que esperamos que sea de buen augurio también para el próximo titular que va a ocupar la presidencia del instituto. Así que vamos a estar al pendiente también. El domingo vamos a estar presentes también con respecto a estas elecciones, ¿no? Así que me resta decirle muchísimas gracias por el espacio y será para el próximo encuentro. Y el sol nacía grande junto al muchísimas cielo. Gracias, Valle. Esa fue la voz desde el norte. En Rosario siguen pasando cosas, como por ejemplo que pronto tendremos el encuentro de colectividades, porque según dicen los libros y algunos diarios, bajamos de los barcos. Pero como eso no es tan cierto, allí en el stand de Argentina vas a encontrar a los pueblos originarios. Y por supuesto la señal de la paloma estará allí para traerte la voz de todas las comunidades de Rosario, de los hermanos Conguichí, Mocoí, de los charrúas también, y por supuesto de la comunidad mapuche, de quien empezarás a disfrutar en próximas emisiones de pequeños micros con que la comunidad urbana mapuche estará participando de este tu programa. Por hoy quiero contarte además que en Rosario se venía desarrollando desde el mes de septiembre, hablando de mujeres, siguiendo el tema que venía trayendo Valle, se conformó en Rosario una red de promotoras y promotoras territoriales en género. Sí, desde el Ministerio Público Fiscal se estuvieron dando una serie de talleres en las que las mujeres, también las mujeres de los pueblos originarios de las comunidades de Rosario, estuvieron participando. Y quiero contarte con mucho orgullo que el día martes, hacia ayer, terminaron las clases, pongamos entre comillas. Y ¿sabes qué? Las conclusiones que sacamos fueron muchas y muy interesantes. Por parte de las mujeres de pueblos originarios, dijimos, está bien, usamos un solo idioma para entendernos, el castellano. Pero ¿saben qué? Cuando nosotras vamos a nuestro centro de salud o cuando tenemos que asistir por alguna cuestión judicial, es importante que las personas que nos acompañan y que nos atienden sepan que debemos, que podemos, que tenemos el derecho, y que a veces alguien no conoce, de ir con un acompañante que sea nuestro traductor intercultural bilingüe. Que esto, este pequeño hecho, hace que nosotras podamos hablar y expresarnos en nuestra lengua y por tanto poder expresar clara y cabalmente qué cosa nos sucede o qué necesitamos. Y nuestro referente, que en este caso está siendo parte el ASPO, el agente sanitario de pueblos originarios, es la figura a la cual deben referenciarse todas las personas que quieran asistirnos, acompañarnos o quieran manifestarse de alguna manera para apoyarnos o ayudarnos o sostener nuestras denuncias. cuando suceda algo en las comunidades o cuando se encuentren con alguien con huichí, mapuche, charrúa, mocoví, en alguna de esas instancias del Estado. Porque así lo dice, entre otras cosas, la Constitución Nacional. Y porque en Rosario también hay una ordenanza municipal y porque también a nivel provincial tenemos nuestros agentes sanitarios de pueblos originarios actuando ya, como es nuestra forma de ser, en forma complementaria, en forma de parejas. Sí, son una mujer y un hombre. Son en la figura de Griselda Coria y de Ricardo. Ellos son los que hoy están acompañando también la denuncia por los hechos sucedidos el 2 de abril y ellos son los interlocutores válidos que ha tomado la justicia para acompañarnos en la toma de denuncias y en las en todo caso y en todo momento a las personas que han sido y que se han visto perjudicadas, discriminadas con esos hechos. Y esto se está ampliando. Muchas mujeres de nuestras comunidades han tomado los talleres que te decía que estaba dando en Rosario el Ministerio Público Fiscal. Así que pronto seremos más las mujeres que estaremos apoyando, acompañando y ayudando a hacer más visible esta realidad. Porque los pueblos originarios y las mujeres originarias estamos cada vez más vivas y presentes. Voy a hacer así un salto rápido para decirte que estamos preparando para diciembre nuestro encuentro, segundo encuentro de las mujeres de la Vía Yala. Prepárate, te esperamos. Sabemos que en lo que hoy se llama la República Argentina hay más de 36 pueblos y naciones, pero esperamos a todas las mujeres de la Vía Yala. A vos que nos estás escuchando, desde todo el orbe, este pequeño planeta puntito azul en el universo, aquí estaremos en Rosario para recibirte y tratar muchos temas que hacen a la espiritualidad, a la religión, a la comida, el acceso a la justicia, la vivienda y mucho, mucho más. Hacemos un pequeño corte con un temita musical y ya volvemos. Pensábamos que el viento todo disipó, creíamos que el exterminio terminó y el sol nacía grande junto al cielo, la paz vencía al dolor. Los pueblos que habitaron antes mi ciudad izaron su bandera de la dignidad, pagando con su vida un alto precio, guardián de la identidad. Oh, ese es mi grito. Oh, en mi país, hijos del sol. Hijos del sol, parte de esta tierra. Y como parte de esta tierra seguimos nuestro reclamo, acampando allí frente al Congreso para decirte que sí a la prórroga de la 26.160 por los diputados, pero también sí al tratamiento como corresponde de las tierras comunitarias. Vamos a desarrollar este tema específico sobre la ley 26.160 en nuestra próxima emisión. Claro que estará mechado de música, de cantos y de toda la movida que se va a dar acá en Rosario de pueblos originarios en el contexto de la fiesta de colectividades número 33. No me quiero ir sin antes saludar a todos aquellos y aquellas que se han manifestado apoyándonos y acompañándonos en las sucesivas emisiones de los miércoles de 17 a 18 por Estatu Radio, La Aire Libre. Y además recordarte que podés encontrar esta información y más, la que vamos subiendo, en nuestro blog spot, que sería blogpod. Bueno, ¿sabes qué? Entrá en la página de Aire Libre, www.airelibre.org.ar, y ahí vas a encontrar la ventanita junto a la de los otros programas, pero específicamente busca la de la señal de la paloma. En el año 2006 se sancionó la ley 26.160, que sería promulgada el 23 de noviembre de ese año. Esta ley declaró la emergencia en materia de la posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería haya sido inscripta en el Registro Nacional de las Comunidades Indígenas u organismo provincia competente. El 18 de noviembre de 2009 se sancionó la ley 26.554, que prorrogó los plazos establecidos por la ley 26.160. Y por último, en 2013, la ley 26.894, que prorrogó los efectos hasta el 23 de noviembre de 2017. Los pueblos originarios exigimos que se declare la emergencia territorial en el Congreso de la Nación. Emergencia territorial ya. Sí, emergencia territorial ya, pero además ya, ¿sabés qué hay? El 4 de noviembre, este sábado a las 4 de la tarde. ¿En dónde? En el Museo de la Ciudad de Rosario, el museo que está ahí en el Parque Independencia. ¿Sabés qué va a haber? Un encuentro de lenguaje con Natanak Nalatak Compi. Ah, voy a aprender finalmente. Voy a salir hablando con. Qué bueno. Para recordarte que si no querés toda la parafernalia de las colectividades, podés llegarte aquí, a este espacio, donde sentados en círculo hablaremos y nos escucharemos. Encuentro de lenguaje con Natanak Nalatak Compi. Sábado, 16 horas, noviembre 4, en el Museo de la Ciudad de Rosario. Pero con tambores, para hoy, con tambores, a las 21 horas, te digo que se va a estar realizando la entrega de diplomas a aquellos asistentes al profesorado, a la Escuela Provincial de Música, que en su profesorado están o cursaron y estarán recibiendo la primer camada de graduados de los que han estudiado tambor, tambores, tamboriles. Sí, señor, es de la mano de profe hermoso que tendrás que conocer brevemente a través de temas que te traeremos la semana próxima. Uy, cuánta cosa que hay todavía para comentar. No te olvides también que sigue, o mejor dicho, se presenta este 4 de noviembre también la última del año de Ocean Dem. Esto va a ser en Granadero Baigorria con Gaby Cepeda, el rescate de la alfarería y de la cultura chaná. Es tanto y tanto lo que tenemos para compartir que creo, Bernardo, que vamos a necesitar 2 horas más de programa. Así por lo menos. Por lo pronto, por hoy y por esta semana, se despide de ti Graciela Castro, la hermana charrúa, deseándote paz, amor, alegría en el corazón, armonía para todos y memoria y justicia. Nos vamos desde aquí a la marcha por Santiago Maldonado también. porque octubre todavía no termina. Para los pueblos originarios, memoria, verdad y justicia. De piel marrón, ajeno en mi país, hijos del sol.